sea lo que Dios quiera. Una mirada basta para saber que tan vacío estás por dentro. Gente que cambia toda una vida por tan solo un momento. Una ave negra puede ser blanca si tan solo pudieras ver un poco más adentro. Que cuando está para ti, está para ti. El ritmo continúa, pero se acaba el baile. El oxígeno no llega, aún habiendo aire. A veces me pregunto, ¿quién traduce la muerte? ¿Quién me asegura que un acróbata puede perder la vida por cosas de suerte? Mi madre siempre me dijo, es imposible el morir algo que nunca nace. Me dijo que todo es relativo y que hasta el motor más grande del mundo, si le falta un tornillo, no funciona. Nunca se equivocó, pero nadie estuvo cuando el eco de mi baño me hizo una estrella enfrente de 30,000 personas. Nadie estuvo. La gente gritando, las luces apagadas. Se enciende el escenario y salgo yo. Es mi turno. Me toca. Me siento nervioso, pero abuelo siempre me lo dijo. Carlos, enfoque. Ya yo no soy el mismo. Me he convertido en otra persona. Ahora soy Farruko, el talento del bloque. Lat Cannon, Echo, The Lab.